Bueno, tenemos en esta oportunidad la chance de estar en contacto con Janet. Janet se encuentra en este momento en Dinamarca y Riku en Finlandia. Ambos son finlandeses y están vinculados con organizaciones ambientales de este país. ¿Cómo están? Un saludo a ambos y ahí les permito a ustedes la presentación, tanto de ustedes como de las organizaciones de alguna manera que representan. Ahí va. Hola, mucho gusto. Yo soy Janet y soy parte de un colectivo que se llama Debt for Climate Finlandia, que significa como deuda por clima, que es un movimiento global. Y al nivel internacional, ese movimiento como está cuestionando la agenda neocolonial de los actores financieros como Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en eso. Sí, estamos en una lucha por la cancelación de la deuda de los países del sur. Y también, sí, nosotros en Debt for Climate Finlandia estamos como la rama finlandesa de ese movimiento global. Y después puedo contar más, pero vamos a Riku, introducir a Rico. ¿tú perteneces a la misma organización o son organizaciones que coordinan juntas? Yo pues pertenezco al movimiento que se llama Extinction Rebellion y la rama finlandesa de Extinction Rebellion, porque Extinction Rebellion es un movimiento internacional que tal vez alguien, algunos espectadores conoce. Es un movimiento descentralizado y usa tácticas de acción directa, no violenta y la desobediencia civil para prácticamente persuadir a los gobiernos para que actúen con justicia en la emergencia climática y ecológica. Y como he dicho, en cada país cada rama funciona autónomamente. O sea, no estamos dependientes en ninguna forma en lo que hace Extinction Rebellion Reino Unido, por ejemplo. Creo que así los detalles más importantes, digamos. Y bueno, este contacto se establece en primera instancia porque la semana pasada, hace muy pocos días, se realizó una movilización aquí en nuestro país conjuntamente con una serie de actividades que ustedes tenían planteadas en Finlandia y que ponían foco en una empresa que a nosotros nos viene resultando nefasta aquí en el sur, más allá de las mega inversiones que es UPM. Y que ustedes ya tienen también sus propios conflictos, digamos, con ellos, y reconocen este colonialismo de parte de Finlandia con relación a los países del tercer mundo por el tema de la celulosa. Sí, lo hicimos con Elo Kapina y yo también estoy parte de Extinction Rebellion. Y sí, ese lunes lo hicimos en la planta en Kuusankoski, que es en el sur de Finlandia. Y estuvo bastante exitoso porque estuvimos ahí 12 horas, me parece, que hemos podido bloquear el tráfico, no de los trabajadores, pero de los camiones y también la vía ferroviaria, sí, para la planta. Así que el plan estuvo como bloquear la producción de celulosa en esa planta. Riku, ¿vos quieres agregar algo sobre eso, su movimiento, esa acción? Sí, básicamente lo hemos hecho también en solidaridad con los activistas y los uruguayos que actualmente sufren de la crisis del agua y digamos, otras cosas que causa UPM en Uruguay, como la erosión de los suelos y temas parecidos. Y también queremos añadir que UPM no solo causa problemas en Uruguay, que tal vez mucha gente en Uruguay no sepa que las empresas finlandesas de celulosa como UPM y Stora Enso son también en Finlandia la causa principal a la devastación de la naturaleza, y actualmente también están arriesgando los objetivos de la reducción de emisiones en Finlandia, que cuáles los objetivos se basan en las obligaciones de la Unión Europea en términos de la política climática. Entonces hay muchos problemas con estas empresas multinacionales que sin embargo tienen sus bases en Finlandia, en Helsinki, donde yo estoy actualmente. Claro, porque sí, sí, adelante, Janet. Lo que yo quería también agregar estuvo que, como sí, esos problemas son muy graves en Finlandia, y también hemos tenido ese movimiento como contra las forestales ya desde años, pero como una de las ideales, como ideas principales de esa acción del lunes pasado también estuvo como, ¿cómo se dice? Sí, añadir, agregar en la discusión pública que también operan afuera de la Finlandia, y como UPM, que ahora tiene como el 60% de su producción está en Uruguay, y como sí, empezar esa conversación pública sobre lo que están haciendo también afuera de la Finlandia. Ajá, y me queda una duda, porque por ejemplo Finlandia, UPM en nuestro país viene poniendo no solo dinero en sus plantas, sino de alguna manera involucrándose en aspectos que tienen que ver con lo educativo, para formar técnicos, pero también insertándose en los libros de texto, no sé, haciendo regalos irrisorios en lugares. Ahora, por ejemplo, con esto de la sequía, nos ofrece una planta desalinizadora, ¿no? Que es como casi una ironía comparativo con todo lo que viene sufriendo nuestras aguas. Pero ¿cuál es la situación que, o la mirada que tiene el finlandés, o si es que podemos hablarlo de esa manera, o la finlandesa, sus compatriotas, con relación a estas empresas, a la contaminación que generan y a las situaciones que se vienen dando o que se han venido dando, imagino, a lo largo de estas últimas décadas? Si puedo responder yo. Digamos que los impactos del sector forestal en Finlandia, yo creo que la discusión pública ha aumentado bastante en los últimos años, y también gracias a los activistas que han, digamos, llevado estos problemas a la discusión pública. Muy poco se habla lo que hace UPM o Stora Enso en Uruguay, y eso es una de las cosas que hemos hecho, yo creo que hemos llevado a la discusión pública ahora que por ejemplo, qué papel juegan en la crisis del agua en Uruguay, pero esa es una cosa que se debería discutir mucho más, yo creo. ¿Tú quieres añadir algo, Janet? No, lo hiciste bastante bien. Lo dijiste bastante bien, sí. Ahora se viene prontamente la inauguración, digamos, oficial de esta segunda planta de UPM. En un principio se había preanunciado la venida del presidente de Finlandia, algo que ahora se ha descartado. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Sí, esto fue muy interesante, esa noticia, y lo hemos visto también ayer, pero en realidad no sabemos qué son realmente como las razones por qué el presidente no va a venir, pero lo que estuvo realmente interesante estuvo que los diarios han hecho esta conexión, como sin nosotros. Rico, ¿quieres agregar algo? Sí, pues básicamente el periódico principal del país, de Finlandia, digo, ha especulado en una manera que, o sea, que digamos que qué efecto tenía esta protesta en Uruguay, en Finlandia, a la decisión del presidente Niinistö, que justo como has dicho, ha cancelado su visita a la nueva planta. Para nosotros pareció muy interesante, pero como ha dicho Janette, no podemos saber exactamente qué fueron las razones. El presidente y sus fuentes decían cosas que, bueno, que eran muy no muy creíbles, digamos. Ajá. De alguna forma, imagino que con relación a la actividad de sus organizaciones vinculados con estos temas de ambiente y de cambio climático, ha resultado de gran impacto el profundo retroceso que ha tenido la política europea en estos, en los compromisos asumidos y fundamentalmente a partir de la justificación con relación a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué evaluación tienen al respecto? Porque por lo menos la información que nos llega a nosotros es de que ha sido un retroceso muy importante. Alemania, por poner un ejemplo, volviendo a encender sus centrales de carbón. Bueno, yo creo que los movimientos medioambientalistas en Europa han llevado estos temas muy fuertemente a la discusión pública, pero a veces es muy difícil medir el impacto en una manera muy, muy concreta. Pero en términos del tráfico de combustibles fósiles desde Rusia, nosotros en Finlandia hemos bloqueado un tren que llevaba carbón desde Rusia por 10 días en el año pasado, y ese tema también hemos puesto en las noticias, digamos, que es algo que digamos, el público en Finlandia, para el público en Finlandia fue algo que fue difícil a aceptar, porque al mismo tiempo está calentando el clima, pero también, digamos, financiando la guerra en Rusia. Así que en Finlandia había mucho, digamos, mucha oposición al tráfico de combustibles desde Rusia, y bueno, ha disminuido bastante, digamos. Y eso está bien. Ahora tenemos que también tenemos que encontrar una manera que no se busca combustibles fósiles de otras partes del mundo. Tenemos que empezar un cambio drástico, digamos, en ese término. Hay una pregunta, lo intercambiaba con Janet al principio, Riku, y que tiene que ver un poco, más allá de quizás sus organizaciones pueden tener o no una postura definida, pero es una pregunta que quizás apunta más a la sensibilidad individual y es particularmente con esta situación de, y que no quería dejar escapar, ya que podemos hablar con hermanos de alguna forma europeos. ¿Cómo sienten ustedes esta situación que se vive actualmente en Europa? Bueno, particularmente Finlandia ahora se integra a la Organización del Atlántico Norte. Hay un conflicto que viene escalando hace un montón de tiempo. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo procesan? ¿Cómo lo sienten estando ahí al lado, ¿no? Janet, ¿quieres comentar tú? Yo en realidad no, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo nosotros sentimos estar al lado de Rusia? O, esta situación de una guerra en Europa, en países hermanos, vecinos. Y la pregunta apunta más bien a la sensibilidad individual y quizás no tanto a la postura, digamos, colectiva o de organización. Sí. Como ha dicho Rico, que Rico que se ha movilizado también en los movimientos ambientales en contra de la guerra. Eso me parece que ha estado algo nuevo. Pero me parece que hasta ahora las organizaciones del medio ambiente no han tomado una postura muy fuerte, me parece. Pero sí, por supuesto, están en contra también de la guerra, pero también de la militarización que estamos viendo ahora, actualmente en Finlandia, por supuesto, con OTAN que estamos, por supuesto, como poniendo más inversiones en la militarización, y parece que ahora en la discusión pública, como estas inversiones que se ponen en la militarización se parecen como más importantes que las inversiones que se hacen en cuestiones del medio ambiente, etc. Así que, en ese modo, sí, por supuesto, tiene algo que ver. Sí. Rico, ¿quieres agregar algo? Bueno, has dicho bien, creo. Digamos que los movimientos ambientalistas y los movimientos pacifistas han en alguna manera están encontrando un tema común en alguna manera, porque la crisis climática al final va aumentando el número de los conflictos y como ha dicho Janet, la militarización y las inversiones a las tropas y equipamiento militar, pues va también aumentando otros problemas. Pero yo creo que en esa manera tenemos que como empezar una nueva cooperación con otros movimientos, y yo creo que todos estamos en contra de la guerra, y también una razón para nuestra lucha contra los combustibles fósiles y también contra la devastación de la naturaleza es una lucha contra el aumento de conflictos y el aumento de diferentes problemas también para los seres humanos en otras partes del mundo. Y eso en eso estamos juntos, yo creo. Riku, Janet, a ambos, agradecerles profundamente por este tiempo y particularmente a través de ustedes a todos los compañeros y compañeras, tanto de Finlandia como del resto de Europa, que se ocupan particularmente de estos temas que a nosotros, tengo que decirlo, como colonias realmente, porque tal el caso del contrato que se firmó con UPM, nuestros gobiernos lo firmaron en secreto, cláusulas que nosotros no conocíamos y que realmente atentan contra cualquier sistema democrático. Que ustedes estén en Europa llevando adelante esta lucha y que hay una parte que nos es común, es para nosotros de mucha significancia y me parece importante dar esa relevancia y también, por supuesto, agradecerles por este tiempo. Y a la vez preguntarles si les queda algo más que quisieran compartir con nosotros o transmitirnos. Muchísimas gracias a ustedes que han llevado adelante esta lucha, porque sin la lucha de ustedes nosotros nunca como hemos podido saber de lo que está pasando ahí también, y que esa lucha es una lucha en común, porque es una lucha contra extractivismo y productivismo que se están viendo como en Uruguay, como que también en Finlandia. Que sí, y también lo que quería agregar en lo que hemos hablado antes es que también ahora en Finlandia hemos viendo la formación de un gobierno ultraderecha, que es el gobierno más derecho desde años, y también eso va a tener como un impacto al movimiento medioambiental, pero también en las como políticas ambientales que vamos a tener en Finlandia. Y creo que también esta guerra tuvo mucho que hacer con el resultado del voto antes, y ahora vamos a ver sí, qué van a ser los impactos, no solo medioambientales, pero también a la inmigración y los derechos de las mujeres y LGBTQ, no sé cómo se dice en español. LGBTQ+. Sí, los derechos de todos los seres humanos, ahí va. Pero sí, que también tenemos realmente miedo de lo que va a pasar con eso. Y ta. Pero sí, eso estuvo mi como agregación, lo que quería agregar. Pero muchísimas gracias a todos ustedes que están en esta lucha con nosotros. Sí, desde mi parte también muchas gracias. No tengo mucho para añadir. Pero quiero decir que su lucha en Uruguay ha sido muy inspirador, al menos para mí, y me gustaría ver que continuamos esta lucha juntos en una manera u otra. Y no sé, gracias para la posibilidad de hablar un poco de estos temas. Bueno, a ambos, Riku y Janet, un abrazo enorme a la distancia, y queda abierto este canal para poder continuar en esta tarea que es, por cierto, titánica, ¿no? Así que un abrazo enorme. Abrazos, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Estamos en contacto.